Exactamente, exactamente. Bueno, cuéntele usted a la audiencia cómo va a ser eso. Bueno, la idea, lo que hemos estado charlando con la dirección de la radio es tocar algunos temas de actualidad e interactuar con los oyentes, de tal manera de que de alguna manera la parroquia pueda prestar un servicio de diálogo charlando sobre temas que pueden llegar a interesar a todos. Esto va a ser entonces en el programa con Luis Ochi. Exactamente, exactamente. Uh-huh. ¿A las 10 de la mañana va a ser o no? No recuerdo el horario, bueno. Que creo que es algo así. Uh-huh. ¿Qué momentito entrará a la parroquia? No recuerdo exactamente, también Luis tendrá sus posibilidades de variar algo el horario, ¿no es cierto? Serán 10 minutos, 15 minutos, una cosa así. Bueno, padre, de esta manera va a tener más presencia la Iglesia Católica en este medio. Precisamente, de eso se trata, y la iniciativa fue de Radio Olavarría, así que la agradezco muchísimo porque me acercan el medio para realizar este diálogo con los olavarrienses. Padre, ¿cómo le va? Agostina lo saluda. Buen día, Agostina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle, ¿esto se va a implementar durante todos los días, todos los miércoles, de manera semanal? En principio sería semanalmente. Uh-huh. Bueno, para que la gente... Iremos ajustando detalles con Luis, ¿no es cierto? Claro. Para que la gente también, se vaya preparando. Los temas seguramente van a surgir en la charla, en la conversación, pero también seguramente serán de interés de los mismos vecinos, ¿no?, que sufren a diario diferentes situaciones, y está bueno esto de la contención, ¿no? Exactamente. Yo creo, estoy casi seguro, ¿no?, de que el material, podríamos decir así, el material de charla, el material de reflexión, el material de diálogo va a ser aportado por el oyente, por el mismo oyente, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver también con que ha habido por ahí un pedido porque ya no se va a transmitir la misa los días domingos, pero este micro que se va a hacer a media mañana aquí en Olavarría, no digo que va a suplantar la misa, pero bueno, también, como decía, va a tener más presencia la iglesia dentro del medio y la comunidad. Exactamente, es una cosa distinta, uh-huh. Pero se trata de eso, dialogar con la población, valiéndonos de la propuesta que nos hace Radio Olavarría. Uh-huh. Padre, ¿cómo ha sido el trabajo en estos días que ha llegado a la iglesia? Sí, muy lindo, voy conociendo caras, personas, historias. Uh-huh. Estoy muy muy contento porque no pensaba que la gente de Olavarría fuese tan abierta, tan cordial y sobre todo tan servicial, ¿no? Uh-huh. Antes de ayer nomás, mientras hablaba con una persona acá en la casa parroquial, mentalmente contaba cuánta gente había dando vueltas por la casa parroquial haciendo una cosa u otra, contabilicé 9 personas. Uh-huh. Así que contentísimo, muy bien. Bueno, el domingo por la mañana, cuando estuvimos conversando personalmente allí en la misa de la mañana, me decía, tengo que tratar de retener todos los nombres y los apellidos que más pueda. Exactamente, sí, me cuesta, pero de eso se trata, ¿no? Claro. Es una familia grande. Exacto. Bueno, padre, queríamos comunicarle a la audiencia esto entonces que... lo va a hacer usted directamente a la charla, ¿no? Algunas sí, otras con Luis pensábamos en algunos temas llamar, invitar, convocar a algún, así entre comillas, especialista en algún tema que salga, ¿no? Está bien. Gracias, padre, le agradecemos por el contacto. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Buen día para todos. Era el padre Carlos García Arena, bueno, hablando de esta intervención de la Iglesia Católica en distintos espacios, en la mañana de la radio, para que los oyentes tengan también la oportunidad de escuchar estos mensajes, de poder participar. Bueno, todo esto lo va a tener a través de Radio Olavarría.